Vamos al segundo, ¿te parece? A ver, este es el programa sobre salud laboral y estamos con Lola. Lola, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Soy ayudante de máquina, de cortadora. ¿Y trabajas en una qué? En una fábrica. ¿De ropa para? De ropa para niño, para bebé. Oye, Lola, ¿y te has enfermado por algo? Pues nada. ¿Relacionado con tu trabajo? No. A ver, ¿cómo, ¿de qué padecimientos tienes? Nada más tengo migraña. Migraña. Uh-huh. ¿Y después de cortar y de hacer todo lo que tienes que hacer en tu trabajo, qué es lo que te duele? No, pues no. Nada más, bueno, o sea, de vez en cuando me duele la cabeza, pero ahorita ya últimamente ya no me duele como antes me dolía. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué crees que sea ese dolor de cabeza? ¿Por el ruido de las máquinas? Pues probablemente sea por el ruido de las máquinas, probablemente sea. Claro. Uh-huh. ¿Y tu espalda no se ha lastimado por estar cargando bultos o así? No, nada, nada, nada, nada. De ahí no me duele nada, nada, nada, nada. ¿Qué es lo más difícil que haces en tu trabajo? Físicamente. Pues no, difícil no, porque prácticamente voy por bultito y voy separando los bultos. O sea, no me cuesta mucho. Oye, pero después de cuántas horas, 8 horas de trabajar, uh-huh, ¿no te cansas de acomodar bultitos? Pues sí, sí me canso, pero ya. ¿Qué es lo que más te cansas? Las manos. ¿Por qué te cansas las manos? No sabía decir. ¿Por qué? Pero porque yo creo que levanto así el bulto, no sé. ¿Y entonces los brazos? Ajá, sí, o sea, lo más es lo único que. Pero la espalda, ¿no? Ni la cintura, ni las piernas, ¿no? Entonces tu padecimiento es como los brazos te duelen por tanto cargar. Uh-huh. A ver, pero dímelo tú porque yo no. Me duelen por cargar, yo creo, las prendas. Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo te curas las enfermedades? ¿Acudes al seguro social? Sí, sí. A ver, pero explícame tú porque mi voz no va a salir. Voy al seguro social y me mandan medicamento para mi dolor de cabeza. Uh-huh. ¿Y si te ha funcionado? Sí, sí, sí. Sí, últimamente sí me ha funcionado muy bien. Bueno, ¿cada cuánto vas a consulta? Pues ahorita tengo mi consulta el 19 de noviembre. Y fui hace como 2 meses. Uh-huh. Uy. ¿Te dan todos los medicamentos en el seguro o tú tienes que comprarlos? No, sí me los dan. Sí, sí me dan. Bueno, vamos al siguiente.